Hola, mi nombre es Alfredo Vázquez. Yo soy el enlace con la UBA de San Cristóbal, la cual va a quedar ubicada entre la zona deportiva del INDER y el liceo de acá de San Cristóbal, en uno de los tanques que tiene EPM en el corregimiento. La naturaleza de esta UBA, pienso que va a estar más enfocada a la cultura, dada la cantidad de grupos de hip hop y de baile, de folclore, que se mueven en torno a al territorio. Yo creo que es muy importante este espacio también, dado como la cantidad de grupos que hay, tanto de los skate, de los hoppers, bien, pues los que viven acá en el corrimiento saben que hay más o menos 15 grupos de baile entre adultos, niños y jóvenes. También va a ser como muy chévere para los jóvenes porque hasta el momento en San Cristóbal solo existe como el parque biblioteca como lugar de encuentro, aparte pues del parque del corregimiento, entra como a ser como un gran lugar para que los chicos tengan más espacios y también puedan como disfrutar de la conectividad y pues el lugar de reunión de ellos mismos. Yo creo que también va a ser muy favorable porque con la cercanía con el INDER también se puede generar allá como un foco de deporte, tanto aeróbicos, que aquí he tenido tanta demanda, y otros deportes que van apareciendo para estos sitios. Bueno, mi nombre es John Eduardo Covaleda, vivo acá en el corregimiento de San Cristóbal hace 38 años y he sido siempre el corregimiento. Dentro de las reuniones que han habido acá en el corregimiento, es un proyecto muy maravilloso para el corregimiento, para los niños y para la juventud del corregimiento, que van a tener un espacio para poder hacer algo diferente a estar en una esquina parado. Van a estar ahí practicando diferentes cositas, van a tener diferentes, como se dicen, jueguitos para los niños, muchas cositas que traen mucho beneficio a esta comunidad. Y más por esta zona de la cancha, que se han vivido cositas maluquitas debido a que no hay tantos cosos recreativos para los niños. ¿Cómo le parece que ese lugar puede transformar ese territorio? Realmente lo transforma, porque como te digo, acá en esta unidad deportiva del corregimiento no hay lo que van a hacer en la UBA, acá no tenemos lo que van a hacer en la UBA, entonces va a ser algo muy importante y algo que va a generar muchas cositas buenas para el corregimiento y para los niños y la juventud. Bueno, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Gloria Estela Rodríguez. ¿Y dónde vive? Yo vivo en la Comuna 60, o sea, en el corregimiento de San Cristóbal. ¿Y qué conoce usted de la suba? De la UBA es que en este momento hay mucho desorden, una descomunicación y un desorden por mientras que lo están haciendo. ¿Quién sabe cuando esté terminado cómo se irá a ver? Está en una parte estratégica que es muy poquito la comunicación que tiene porque es fuera del pueblo, es como saliendo como para una vereda. Entonces se ve como muy, muy lejano. Ese parque va a estar muy bueno como para los que están visitando o van o se van caminando.